Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad, pues, cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. La parábola de la lámpara se sitúa tras la del sembrador, y ambas se refieren al anuncio de la palabra de Dios por Cristo y las distintas respuestas y acogidas con que es recibida por nosotros, los hombres. Como bien afirma San Juan en el prólogo a su Evangelio, la palabra es la luz que ilumina el mundo. Recibirla con verdadera fe implica hacerla arder en el candelero de mi vida a la vista de todos. Pero ocultarla por miedo o vergüenza es poner en evidencia nuestras oscuridades, mediocridades, hipocresías. Por eso es importante descubrir que la palabra de Dios se dirige personalmente a cada uno de nosotros y en nuestras circunstancias concretas. Y es una palabra de salvación, de felicidad, pero que ciertamente implica una respuesta sincera y comprometida, la mía, no la de mis contextos familiares o de conveniencias. El Señor, que nos conoce y nos quiere, nunca se va a cansar de llamarnos para integrarnos en su familia, que es la Iglesia. Pero es nuestra decisión dejarnos prender por la luz y ser lámpara o esconderla y dejar que se apague como las vírgenes necias.